Levy, directora de la Biblioteca Central de la Provincia de Buenos Aires, también parte de la Biblioteca Popular La Chicharra, para hablarnos sobre el libro, porque ayer fue el Día del Libro en Argentina, así que vamos a charlar un poquito sobre ese. Primero, como para arrancar, ¿qué significa para vos el libro siendo parte de bibliotecas y cuál es el primer recuerdo que tenés de un libro? Uy, bueno, la verdad que el libro es algo que para mí significa parte de mi vida cotidiana desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, posiblemente desde cuando era chica, como objeto, ¿no? Como objeto más que como el momento de lectura, el libro como objeto forma parte de la vida de todos los días, de mi vida cotidiana. Ahora, en cuanto a un significado más simbólico o podríamos decir de otro orden, por supuesto que podríamos decir que es poder, que es conocimiento, que es un lugar. Que es un lugar, el libro es un lugar, que es apertura, que es un espacio de conversaciones, de diálogos, de lugar de ideas, de registro de un mundo expandido, amplio, distinto. Donde hay otros. El libro es un espacio de los otros, de las otras, y al mismo tiempo es el espacio de una misma. En fin, el libro es la posibilidad de acercar mundos remotos a un lugar que muchas veces no vamos a. Es decir, muchas veces no vamos a conocer esos lugares que encontramos en los libros. En fin, es una cantidad enormísima de cosas. Si pudiera ensayar una respuesta, tal vez por escrito, diría que sumaría una cantidad mucho mayor a esta enumeración libre que estoy haciendo casi en sueños. Pero bueno, diría que es un elemento también para construir debates, para generar generar discusiones, alimentar argumentos. Necesitamos muchas veces argumentos para por lo pronto, para alejar las infamias. Las infamias o los gritos o los antojos o los dichos pobres del mundo que nos rodea también, porque este mundo que nos rodea también es también lamentable. Entonces, bueno, todo eso pienso que en el libro está, en el libro aparece, por lo menos en el libro que me gustaría leer, que pueda haber argumentos, que pueda haber historias, sentidos, palabras nuevas, palabras viejas, dibujos, fotos, en fin, esperanza, de todo. Gaby, En un mundo hoy, ¿no? Todo tan con tanta tecnología, con todo tan inmediato, ¿no? ¿Qué rol cumplen para vos las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas populares, a la hora de frenar, ¿no? Tomarse un tiempo, leer un libro, ¿qué rol ocupa hoy donde parece que la tecnología estaría dejando atrás el libro, si es que puede pasar tal cosa? Sí, ahí te escucho un poquito cortado, espero que a ustedes no se escuche así lo que estoy contando. Quería decirte algo más, que es la pregunta anterior. Yo vengo de una familia de sectores populares, criada por abuelos que durante muchos años fueron campesinos y después migrantes a la ciudad de La Plata. Y en mi casa había una pequeñísima biblioteca, muy, muy pequeñita, una biblioteca comprada en cuotas, que traía su propia biblioteca. Pero probablemente por cuestiones de mis tíos, no sé por qué esa biblioteca era una biblioteca de filosofía o de títulos clásicos. Luego toda disgregada, lamentablemente no pude, no sé, por ahí años futuros hago una indagación de qué colección era, pero bueno, me quedé con algunos libros en la casa después en una mudanza de esa biblioteca primera. Y me aferré un poco al libro, tal vez por algunas orfandades, y para mí siempre fue un fetiche. Primero fue una cosa, un objeto al cual aferrarme. Y recién en la adolescencia me constituí como lectora, incluso diría salteada y tímida lectora. Recién a los años, cuando tenía 20 años, ahí sí empezó, tal vez incluso cuando empecé la universidad, digamos, me constituí más como lectora, más sistemática, ¿no? Eso quería aclararlo, porque cuando digo que forman parte de mi vida cotidiana, lo forma. Pero podríamos decir en tanto lectura desde que tengo 20, 25 años. Ahí formé mi primer biblioteca y la relación que tengo con las bibliotecas es desde ese entonces, desde los 18, 17 años, ya me enamoré por completo de las bibliotecas, de todas, de las elementales, de las inmensas, de las temáticas, de todas empecé a sentir un romance desmesurado por los libros reunidos, por lo tanto lo que conforma una biblioteca. Siempre me pasó más o menos desde ese entonces, desde los 17, 18 años. Al principio frecuentaba de manera sistemática la biblioteca Fiorentino Meghino, la que está en el Museo de Ciencias Naturales. Iba a leer ahí. Y después empecé a ir a la biblioteca de la universidad. Me encantaba pasarme horas en los ficheros revisando especialmente el tema literatura china, literatura rusa, literatura, todo lo que era literatura del mundo. Y después en vínculo, después de ese entonces, condensado en la vida de 30 años en relación al mundo de las bibliotecas, podría decirles que sí, que las habito, que las pienso, que me preocupan profundamente las bibliotecas, me generan preocupaciones, pero más que nada me generan preguntas. Y una sed de ordenamiento, tengo mi lado bibliotecológico, es decir, mi alma bibliotecaria tengo, de ordenamiento, de clasificación, de catalogación. Si bien no me dedico al catálogo y al inventario de manera continua, lo sé hacer porque estudié un tiempo bibliotecología, pero no me interesa tanto ese aspecto, me interesa construir dentro de la vida de las bibliotecas sentidos y un debate intelectual que permita inaugurar nuevos estantes, nominar los estantes acordes a las necesidades de las bibliotecas. En este caso, este año y el año pasado vengo trabajando en dos bibliotecas, como tal como dijeron allí. Y la verdad, las bibliotecas, además de un lugar de libros y un lugar de clasificación y un lugar de bibliófilo, es decir, del estudio del libro, más allá de la cuestión netamente técnica, es un lugar para aprender y es un lugar de encuentros y es un lugar donde se trabaja con personas. Y lo más importante de las bibliotecas son las relaciones, como de la vida misma y como de otra innumerable cantidad de profesiones, son las relaciones. Las relaciones entre personas, las relaciones de un catálogo, de un acervo con las personas, las relaciones de los libros entre los libros, las relaciones de las bibliotecas hacia su comunidad, porque urge, no saben cuánto urge y cuán necesarias veo que son las bibliotecas en las vidas de las comunidades. Gaby, antes de despedirnos, la excusa de la... Se me corta cuando hablan ustedes. A ver ahí si... ¿Perdón? Hola, ¿ahí nos escuchás? Sí. Te decía, ¿no? La excusa de la entrevista era el día del libro. Para cerrar, si te gustaría recomendar uno o dos libros, pensando en este fin de semana largo que se avecina, como para poder disfrutar. Bueno, no sé si voy a poder uno o dos. Voy a recomendar Conversaciones sobre la escritura de Úrsula K. Le Guin. Lo leí relativamente hace poco, hace 4 años, apenas salió, creo. Me encanta la entrevista que le hizo David Naimon, me parece un grosso ese muchacho, y hay momentos de fulgor en la entrevista, en las respuestas, en la necesidad de pensar también los años venideros, en la necesidad de pensar la escritura a microescala, o lo que podríamos llegar a decir, un tipo de gramática que incorpore ya, que no esté preocupada por el género, pero sí esté preocupada por el mundo animal o por el esqueleto de las oraciones, o por, bueno, en fin, es precioso ese libro editado por Alfa Decay, que es un libro caro. Si la gente lo va a buscar, que lo pase a buscar por la biblioteca y no gaste tremenda guita en la compra de un libro extranjero. Otro libro que me fascinó, porque es la relación de una amistad entrañable con el escritor Sergio Pitol, es un libro Mente y Escritura de Juan Villor, un libro cortito que se lee yendo en un colectivo a Punta Lara, de Malva Literatura, la historia de una amistad increíble. Además, soy fanática de Pitol, o lo fui, ahora lo tengo lejos en mi cuerpo, pero lo adoro. Otro libro, Abrir el mundo desde el ojo del poema, recién salido, de Alicia Genovese, lo leí hace unos 20 días, tal vez fue el único libro que leí completo, del Fondo de Cultura Económica. Otro que me pareció un capítulo, no tiene desperdicio, porque habla de lo que sería la democracia, a mi modo de ver, una democracia que tal vez no exista, pero que se necesita o que debemos acompañar, o hay gestos que por supuesto son democráticos en la vida de un montón de gestiones pasadas y que me parece que están buenos, de Marcelo Figueras, porque escuchamos a Leonard Cohen, con prólogo del Indio Solari, Gourmet Musical. Otro libro infernal y muy bueno, que retrata la vida que llevamos en la pandemia, de Esther Díaz y Albertina Carri, las dos infernales, que se llama Las Posesas, de Caja Negra Editado. Lo leímos o lo leí hace un tiempo largo, me gustó muchísimo, me encantó, me parece lo más lindo que leí de las dos, de Esther Díaz y de Albertina Parre, Las Posesas, La búsqueda del lenguaje de Ángela Pradelli y un librito que me regaló una señora que me resulta entrañable, de Carlos Riera, Cartas de Historia y Geografía, un libro, creo que editado por el autor, una conversación que tiene con sus estudiantes en la década del 70, se editó en La Plata, en Servicop, Cartas de Historia y Geografía, Carlos Alberto Riera Cervantes. Entiendo que este hombre no está viviendo en La Plata, pero sí, si está viviendo, me encantaría conocerlo para que me cuente su experiencia. Él viajó en la década del 70 por distintos lugares del mundo y se comunicó con su grupo de estudiantes de la escuela secundaria y le escribía cartas y le contaba en esas cartas cómo era el mundo. Un montón de recomendaciones. No sé si todas vamos a poder leerlas durante estos 4 días de fin de semana, pero sí un plan de lectura de acá a un par de meses al menos. Sí, libros un poco raros recomendé, libros que por ahí cuestan conseguir en las librerías un poquito, pero para eso están las bibliotecas o por lo menos está esta lectora que puede recomendar o podemos charlar con aquellos lectores que quieran venir a compartir momentos de intercambio en relación a la lectura. Gaby, te agradecemos muchísimo la comunicación y te mandamos un abrazo grande. Gracias, cariños para todos ahí.